Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Radio Indes cuando podemos hacerlo en Radio Indes. Hoy hemos vuelto después de estos días de paro, pues gracias a un nuevo sistema que de momento no emitimos en directo por nuestro sistema normal, Radio Indes, ni tampoco por Listen to My Radio, pero bueno, estamos aquí en Zoom. Vamos a hacer el programa como todos los martes y queremos decir que gracias a nuestro amigo Joel Núñez, que bueno, convocó un messier a través de Zoom, de una herramienta desde la que estamos ahora grabando y emitiendo en directo, y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible con estos medios, cada uno desde su casa. Yo también me quedo en casa, Un Punto Azul también se queda en casa, pero vamos a hacer el programa para todos nuestros oyentes y para nosotros también. En segundo lugar, dar las gracias también a Boa Lurín, porque bueno, en este momento de recogimiento en donde todos estamos en casa, ha aconsejado a través de Twitter, de su red de Twitter, que bueno, que si estáis aburridos, pues que os conectéis a nuestra página web, a magallanes.es, porque allí tenemos 440 programas de nuestras 15 temporadas que no están en iVoox, pero sí están en nuestra página web. Muchas gracias a vos por este detalle. Y bueno, pues ya sabéis, ahí tenéis para poder escuchar el ciento y la madre. Aparte, este programa se está grabando, se subirá a iVoox como nuestras últimas temporadas y podéis escucharlo. Lito, tú fuiste uno de los que estuviste en el Messier de hace poquitos días, ¿no? Sí, ¿Qué tal fue? fue una experiencia nueva, como todo esto que nos tiene obligado esta situación, pero bueno, se juntaron, si no recuerdo mal, nos conectamos un máximo de 56 personas, creo que estuvimos a la vez, y los amigos de esos estratos, Joel y del Aula del Cielo. Nos dieron un paseo nos dieron un maratón Messier virtual, enseñándonos los objetos, una selección de objetos, porque los 100 no entraban, pero la experiencia muy enriquecedora, sobre todo viendo la gente participando, escuchando y después compartiendo sus experiencias, los astrofotógrafos comentándolos. Los objetos Messier que más le gustaban, los visuales, como en mi caso, pues también. No dejé de mencionar mis patos salvajes, que son Muy bien. mi objeto favorito. Y nada, larga, pero muy bien, muy fructífera y sobre todo estar junto a gente en estos momentos que nos gusta la astronomía y tenemos que estar cada uno en casa. Pues claro que sí. Bueno, hay que decir que hemos comenzado ya, poco a poco se van incorporando nuestros compañeros. De momento está con nosotros, aparte de Lito, que ya ha saludado y es el que ha puesto esta vez la sintonía, porque Luis María todavía no está conectado, pero tenemos también a José Luis Espí. ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches, tardes. ¿Y tú Buenas, para ¿qué qué tal? ¿Cómo vives, tío? estamos? Estoy Pues muy escuchando de bien. fondo que Luis también está ya, me parece, ¿no? Sí, Agustín, yo estoy por Luis aquí está también. conectando, sí. Perfecto, muy bien. Pues saludos Luis, que hoy no te toca hacer el control. Me libro. Pronto te libra. Para la próxima no. Que Para la me próxima te dure, que me vamos libre poco tiempo. a... Efectivamente. Bueno, de momento nos quedan unas semanas que tendremos que seguir haciéndolo por aquí. Ya veo. Bueno, hay que decir, siempre damos alguna noticia, aunque hoy vamos un poquito más a los temas que vamos a hablar. Con los compañeros, decir que el día 22 hubo otro bólido, bueno, surcando los cielos de Sevilla, Huelva, de aquí a Andalucía, como siempre el proyecto SMART de José María Madiedo, pues nos informa continuamente de estas actividades. Y la verdad es que es de agradecer y, bueno, pues a las 23 horas 0 y 1 minutos local del 22 de marzo, los detectores del proyecto SMART detectaron una bola de fuego que cruzó los cielos del sur de España y Portugal y sobrevoló las provincias de Sevilla, Huelva y Badajoz. La roca que originó este fenómeno entró en la atmósfera a unos 78.000 kilómetros por hora y esta roca procedía de un asteroide. El choque con la atmósfera a esta enorme velocidad hizo que la roca se volviese incandescente, generando así una bola de fuego que se inició a una altitud de 97 kilómetros sobre el centro de la provincia de Sevilla. Bueno, pues ya sabéis, podéis verlo en Facebook, que siempre José María lo manda y nosotros además pues lo normalmente nos hacemos eco a través de nuestra Facebook también, con lo cual pues tenéis todo esto. También vamos a agradecer a la revista Astronomía, Astronomía Magazine en Twitter, porque ha retuiteado precisamente el mensaje de voz a Lurín aconsejando escuchar nuestros 440 programas de las 15 temporadas, que están, como digo, en nuestra web, amagallanes.es. Ahí tenéis para escuchar pues un montón de programas antiguos. Y bueno, si lo escucháis todo, alguna vez puede que nos repitamos, pero la verdad es que hay muchísimo material, porque llevamos nada más y nada menos que 20 años ya emitiendo el programa, y ni siquiera esto pues va a ser que nos deje de hacer el programa, salvo algunas semana que nos coge desprevenido. Y hablando de la revista de astronomía, José Luis, faltaste porque estuviste de trabajo la semana que tocaba, hablar un poquito de la revista de marzo, y bueno, nos puedes comentar algo, aunque ya algunos de los temas, bueno, pues estamos casi a finales de marzo, no tendrán actualidad, pero otros muchos sí, porque la revista tiene una cosa muy buena, que no solo es el tema del día a día o del mes que pasa, sino de artículos muy interesantes y que cuando tú quieras pasas a comentar. Pues sí, voy a comentaros los artículos más generales, no los de actualidad y los de observación, porque eso ya prácticamente, como sabéis, ya han pasado. Y eso, y una cosa importante es recordar que la revista Astronomía, podéis entrar en la página web, que es Global Astronomía, y han dado gratis para descargar a todo el que quiera en la revista de enero y febrero. Eso está muy bien para todos aquellos en estos días que estamos confinados. Una buena lectura puede ser esta revista, como sabéis, siempre la recomendamos. Y ahora la de enero y febrero la van a dar gratis, como bien recordamos en este momento. Bueno, por la de marzo voy a comentar los artículos centrales más importantes, ¿vale? Porque ya las secciones no vamos a tener tiempo y además se han pasado un poco. El artículo principal que por el que empieza es Buscando vida más allá de la Tierra. Ciencia e imaginación se entrelazan en la búsqueda de vida extraterrestre. Por un lado, la imaginación nos libera de las restricciones de la vida terrestre y por otro, la ciencia nos indica cuáles de estas posibilidades inventadas podrían ocurrir realmente. Hay un artículo de Esther Lázaro, cómo mediante procesos científicos podemos llegar a imaginar cómo podría ser la vida en otros sitios, ¿no? En otros lugares. Muy interesante. Para educadores, como en mi caso, para los profes, hay un artículo muy interesante que se llama Simulando suelo marciano en el aula. Es una experiencia educativa para acercar al alumnado de secundaria el conocimiento de la geología de Marte. Muy interesante. De varios profesores de secundaria, Antonio Quesada Ramos, Concepción Cisneros y Alberto López Galindo. Muy interesante, porque todo lo que sea traerles cosas novedosas a los chavales y con nuevas tecnologías, por eso les encanta y les motiva. Otra cosa es Astronomía para Todos, parte 1, y nos dice cómo Python como herramienta clave para el aprendizaje de la ciencia. Es un lenguaje de programación que algunos de nosotros conocemos un pelín, sin profundizar mucho, pero en fin, yo creo que Lito también había hecho alguna cosilla y tal con Python. Y ¿verdad? Yo sabía que tú habías hecho alguna cosa. Yo he hecho muy poquito, pero en fin, algo he tocado. Y como herramienta para el aprendizaje de la ciencia, por lo visto, tiene mucho, mucho jugo que sacar, ¿vale? Es la primera parte, pone parte 1, o sea que habrá continuación en, la, en las posteriores revistas. Después tenemos el, los cometas y meteoros de marzo, pequeñas joyas en el INCE, que es la, el artículo de estrellas dobles de Rafael Benavides de este mes, ¿vale? ¿Qué más? El polvo de estrellas saliendo de la hibernación de Juan Luis González Carballo, que parece que por fin vamos saliendo del letargo y la escasez de objetos interesantes. No sé qué le pasa a mi Windows, siempre está. Pero las condiciones atmosféricas lo han echado un poquito para atrás, ¿no? Bueno, pero bueno. En fin, más cositas. Ya para ir terminando, pues viene la, la, las fotografías, que es magníficas, ¿vale? Como siempre, no hay ninguna de algún conocido nuestro. Me parece que había una, no sé si de serpientes, no sé cómo comentó algo de una foto de alguno, no recuerdo ahora. Bueno, total, no la vamos tampoco a comentar ahora. Y en prueba de telescopios, para, viene telescopio para astrofotografía, ¿vale? Que nos hace un artículo sobre qué telescopios son más interesantes para la astrofotografía, ¿vale? Y con eso, pues ya para el próximo mes comentaremos el próximo, ¿ok? Total, que recomendable como siempre la revista. Recordaros que globalastronomía.com es su página web y ahora se pueden descargar gratuitamente el número de enero y febrero, ¿vale? El de marzo es el que acabo yo de comentar. Pues nada, con eso ya tenemos la revista comentada y pasamos al siguiente. Muy bien. Bueno, los problemas del directo, sabemos que con este tipo de herramientas podemos tener algún tipo de incidencia, ya veremos si nuestros técnicos pueden arreglarlo. Y los que estáis escuchándonos en directo, que os estáis conectando, muchas gracias. Y vamos a pasar al siguiente tema de hoy. Este programa va a ser también un poquito, a lo mejor, más corto, porque el hacer la... este tipo de programas a través de una herramienta como Zoom, bueno, pues tenemos ciertas limitaciones de momento y lo que vamos a hacer es el programa en dos partes. Vamos a hacer una primera media hora que va en curso y por si alguien después quiere continuar a la segunda parte, que empezará a las 8 menos 5, que es cuando acabaremos esta, o a las 8, entre las 8 menos 5 y las 8, vamos a dar el siguiente ID, lo repetiremos antes de irnos, que es el 223-758-495. Este ID, bueno, pues será el ID que empezaremos la segunda parte aproximadamente entre las 8 menos 5 y las 8, ¿vale? Simplemente es para deciros. Y ahora vamos con una de nuestras sesiones ahora mismo en boga y es sobre lo más pequeñito. Lo pequeño también importa. Ajá. Así que tenemos a nuestro profesor Lito que nos va a contar, yo creo que esta primera parte la vamos casi a acabar contigo, quedan sí, unos 10 bueno. minutos o un poquito más, vale. Y ya la siguiente parte empezará José Luis con sus youtubers, cuando tú quieras. Ok, pues esta es otra nueva entrega de para los nuevos que estén incorporados ahora, que no conozcan mi sección, que estén escuchando el programa o vayan atrasados en la escucha de nuestros programas. Es una sección dedicada a la física cuántica o a la mecánica cuántica y sus, digamos, consecuencias a nivel macroscópico, a nivel de nuestro tamaño, digamos, sobre todo y enfocado a las consecuencias astronómicas, o sea, al universo, a fenómenos astronómicos que son causadas por fenómenos cuánticos. En las entregas primero di una base teórica para entender un poquito estas últimas secciones de mi parte y para que no os pille, digamos, sin saber qué estoy diciendo, y ya empecé con los problemas, con los fenómenos cuánticos ligados a los condensados de Bose-Einstein, que fueron las dos últimas intervenciones, a la superconductividad y a la superfluidez. Hoy os traigo cambiamos de estadística, nos vamos a la estadística de las partículas que tienen masa, o sea, los fermiones, y nos cambiamos de estadística, de la estadística de Bose-Einstein, pasamos a la de Fermi-Dirac. Y esto yo creo que es el, digamos, el tipo de incidencia cuántica más importante que tiene la astronomía. En la astronomía, en los objetos celestes. Os hablaré de lo que se llama la presión de degeneración, ¿vale? La presión de degeneración aparece cuando hay materia en lo que se llama materia degenerada. La materia degenerada en el universo normalmente aparece cuando se comprime una cosa muchísimo y aparece el principio de exclusión de Pauli. El principio de exclusión de Pauli es la principal consecuencia de la estadística de Fermi-Dirac, y es que, su definición es que ninguna partícula puede tener todos sus estados cuánticos iguales. Si hay varias partículas, todas tienen que tener un estado cuántico distinto. Si dos partículas quieren estar en el mismo estado, hay una fuerza que le impide a la segunda ocupar el lugar que tenía la primera. Eso genera, a nivel macroscópico, una fuerza o una presión que ya veremos sus consecuencias. Este fenómeno aparece en astronomía cuando una estrella empieza a degenerar, a envejecer, y está en sus últimos estadios de su vida. Si la estrella es pequeña, los que me habéis escuchado en los cursos de evolución estelar, sabéis que las estrellas pequeñas, tipo solar o más pequeña, cuando acaban su combustible, terminan como enana blanca, y las capas exteriores se van como nebulosa planetaria, se van alejando del centro. La enana blanca, ¿por qué es estable? Pues aquí entra la presión de degeneración. La enana blanca, por su compresión, que estamos hablando de que una enana blanca puede tener una densidad de una tonelada por centímetro cúbico, veis que estoy hablando ya de cantidades grandecitas, ¿no? Esa enana blanca, el componente que está degenerado es... son los electrones. Los electrones pasan a un estado degenerado que es que predomina el principio de exclusión de Pauli. Eso hace que dos electrones no puedan estar en el mismo estado cuántico, y aparece una fuerza hacia afuera que vence la compresión de la estrella. Y por lo tanto estabiliza el sistema, porque antes de aparecer esta presión no había presión de radiación, y por lo tanto el objeto estaba comprimiéndose sin remedio, hasta que llega a una densidad crítica, que andamos lo que he comentado antes, que es aproximadamente una tonelada por centímetro cúbico. Entonces le aparece la presión de radiación y se estabiliza. Resulta que se estabiliza también que los cuerpos, los enanas blancas, son los objetos más estables casi del universo. Así que esto es causado por la presión de degeneración. Si la estrella de partida es más grande, tenía masa más grande, esta presión de degeneración de los electrones no terminan de parar la compresión, y se sigue comprimiendo y comprimiendo y comprimiendo. Los electrones están tan cerca unos de otros con los protones que se combinan, haciendo protón más electrón igual a neutrón, y tenemos la llamada estrella de neutrones. Los neutrones, si la masa inicial superaba la masa del núcleo de la estrella superaba 1,44 masas solares, pero es inferior a 2,1 masas solares, los neutrones pasan ahora a ser degenerados y aparece la presión de degeneración que frena otra vez el colapso y se genera lo que se llama la estrella de neutrones, ¿vale? Finalmente, si la masa estelar era mayor que 2,1 masas solares, ni siquiera la presión de degeneración de los neutrones es capaz de frenar, y ya sabemos el destino que tiene una cosa que es imparable de comprimir, que es el agujero negro. Así que con esto termino. La presión de degeneración. Ah, por cierto, no, me quedaba el dato de cuánto comprimido puede estar una estrella de neutrones. Es del orden de 4 por 10 elevado a la 17 kilos por metro cúbico. Eso es una brutalidad. Ahí, esa es la presión en la que la presión de degeneración se estabiliza y se para. Si no, tenemos un agujero negro. Así que la cuántica lo que hace es nos deja el cementerio de estrellas. Gracias a la mecánica cuántica tenemos el cementerio de las estrellas moribundas como enanas blancas o como estrellas de neutrones. Así que lo pequeño también importa a gran escala. Y con muy esto, bien, pues la pues, siguiente entrada. En esta segunda parte vamos a continuar ahora con nuestro querido compañero José Luis Espí, porque nos trae una nueva serie de sus youtubers que, bueno, nos está, la verdad, que encantando en la primera edición. Después de contarnos esto, también nos tendrá que contar un poquito que no estuviste el último día la revista Universo, que te pareció el artículo del hito. Pero bueno, vale, todo se andará, que no se nos olvide, lo dejamos para el final, sí. Porque también tenemos que saludar a Isabel, que se ha incorporado con nosotros, sí. Isabel Suárez. Cuando yo termine mi intervención, se sienta ella, ¿vale? Aquí al micrófono y a la cámara y nos dice su seccioncita, ¿vale? O perfecto. Si queréis pasar a otra cosa antes, como queráis. No, hacemos primero la sección de Isabel y ya dejamos los últimos minutos por si alguno de los que para comentar o lo que sea. También hay que comentar Cosmos. Ah, sí. Es verdad. Lo segundo, también lo tenemos que comentar. Bueno, hay que comentar. Bueno, pues empezamos ya con la sección que he llamado YouTubers Científicos. Solamente he hecho una intervención por ahora, que era la de Date un Blog, de Javier Santaolalla, que está muy activo ahora, está como todos nosotros confinado y está haciendo un vídeo prácticamente al día, hablando mucho sobre el coronavirus y un montón de consejos y cosas. Bueno, pues hoy traigo al que quizás pueda ser el youtuber más importante en lengua española, científico, físico, que es José Luis Crespo, Crespo que le llaman, que es el creador de Quantum Fracture. ¿Vale? José Luis Crespo es físico, tiene 20 y pocos años, es muy joven, es colaborador del Instituto Teórico de Física, máster en comunicación. Y leyendo un poquito su historia, vemos que primero él se arrepiente un poquito del nombre, porque él buscaba un nombre que fuera pegadizo y que fuera tal. Y entonces, pues, al final se quedó con Quantum Fracture, que en inglés parece que suena bien, pero en español no hubiera sonado tan bien, ¿verdad? Pero se arrepiente un poquito porque no da a entender que el blog es en español. Tú pinchas por ahí, buscas blogs de física y tal, y ves Quantum Fracture y no te imaginas que es de José Luis Crespo hasta que entra, ¿no? Y que es un blog en español. Bueno, él dice que a los 14 años se quedó enganchado al documental El Universo Elegante de Brian Greene, libro que también casi todos nosotros hemos leído alguna vez, y los documentales sobre del Universo Elegante de Brian Greene sobre teoría de cuerda y demás. Entonces decidió hacerse científico y sobre todo divulgador. Su blog, o sea, su youtuber preferido, para el que se fijó un poquito, sobre todo al principio, es Minute Physics, el minuto de física, que también lo han traducido en español, lo hay en español y en inglés, y es su referente. Actualmente, yo creo que es el que más tiene dentro de los científicos en física, son más de 2 millones de seguidores. Una barbaridad. Tenía... dice que cuando terminó la carrera no se veía él como investigador, no tenía pasta de investigador y se dedicó más a la divulgación y empezó con su blog y hasta hoy. En sus vídeos son muy amenos, están, si vais a su canal, Quantum Fractus está ordenado por temas, con lo cual es muy fácil acceder a cualquiera de ellos. Es un gran manejador de programas como After Effects y cosas de estas, hace muñequitos, gráficos, en fin, te lo pone todo aquello muy, muy, muy, muy sencillo para explicárselo a casi cualquier mundo y los temas que trata son bastante duros, pero es muy visual y muy ameno a la hora de divulgar. Pues los temas, por ejemplo, pueden ser física de partículas, el cosmos, física estadística, acústica. En acústica os aconsejo que entréis a la sección de acústica porque de los 4 o 5 vídeos que tiene hay uno en colaboración con nuestro querido Jaime Altozano, del cual hemos hablado en alguna ocasión, sobre todo off the record, que somos fans de este hombre, y tiene temas de acústica y de sonido y tal, y lo combina con quedan los dos, el Altozano y el Crespo, juntos y hacen unos vídeos, la verdad, buenísimo. Tiene también sobre selectividad, ¿vale? Sobre sistema educativo y selectividad, cómo enseñamos física, qué errores se cometen en nuestro sistema educativo al enseñar ciencias y física, relatividad general y especial, cambio climático, de química, electromagnetismo, y también hace directos y entrevistas. Yo hace dos o tres días estuve atentamente escuchando la entrevista que le hizo él, con preguntas de él y de otros youtubers importantes del ámbito científico a Pedro Duque. Pedro Duque se ofreció a responder unas preguntas en su casa, Pedro Duque, y en la casa de cada uno los youtubers. Entonces le fueron haciendo preguntas y él fue respondiendo a todo el tema del virus y el tema de la investigación, que ahora que se han dado... Ahora es una cuestión importante para darse cuenta de que lo importante que es la investigación, que dice, no, hay que recortar, pues investigación lo primero. Bueno, pues ahora hacen falta investigadores de todo tipo para ver si paramos esto para las vacunas y para realizar en casa... respiradores y miles de cosas, y estamos pues en pañales en cuanto a ciencia en ese sentido, ¿no? Y bueno, se hizo eco nuestro querido astronauta y ministro actual, y hizo una entrevista, la verdad, muy buena. Bueno, pues este es el segundo de los youtubers científicos, acordaros, Quantum Fracture, y nuestro querido amigo José Luis Tocayo, José Luis Crespo. Pues nada, espero que lo sigáis, os metáis y curioseéis todo su vídeo, cualquiera que pongáis de cualquier tema, os va a encantar. Bien, pues hasta aquí la sección. ¿Hacemos el cambio rápidamente? Hacéis el cambio. Venga, cuando queráis, y presentamos a Isabel Suárez, que es nuestra química de cabecera, y como sabéis, bueno, pues siempre está dispuesta a traernos algo. Lo que pasa de tener dos científicos en la misma casa, esto es lo que pasa. Pues saludamos a Isabel mientras se va colocando y poniendo los micros y los auriculares. Y bueno, Isabel, buenas noches antes que nada. ¿Y qué nos vas a traer hoy? Buenas noches. Porque decimos buenas noches por decir algo, porque casi no sabemos ni el día ni en el momento en el que nos encontramos. Aquí siempre... Ni sabemos si es de noche. Recluidos, sí, por la hora que es de noche, ¿no? Bueno, pues os voy a hablar de reacciones redox. ¡Hombre! ¡Redox! Redox. Alguno le puede sonar chino, casi, ¿no? Bueno, pues son las reacciones... Pero pronúncialo bien, que los andaluces... Eso es, sí, es verdad. Pero no lo he dicho bien, ¿eh? He dicho redox. Eso es, son reacciones de reducción y oxidación. Para los españoles, al revés, ¿no? Pues, reacciones de oxidación y reducción. Bueno, pues esa, yo lo que, ya sabéis, mi sección se llama Química Cotidiana. Bueno, pues os voy a poner de manifiesto cómo esas reacciones forman parte de nuestra vida. Y en concreto, bueno, pues vamos a ver esas lentas fotosensibles, fotocromáticas, que se llevaron durante un tiempo, que ahora la verdad las veo menos, pero que durante un tiempo sí que las usaba muchísimo la gente. ¿Os acordáis de esas lentes, esas gafas que tenían unos cristales que si estaba el sol se ponían oscuros, pero si estaba en el interior estaban claros? Bien, pues el funcionamiento de esas lentes se debe a... Marí, o algo así se llamaba, ¿no? No lo recuerdo, la verdad, yo nunca la llegué a gastar. En deporte se siguen gastando, yo tengo unas para la bicicleta. Pues, bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre en esas lentes? Bueno, pues, fijaros, cuando se fabrica el vidrio con el que está hecha la lente, pues se ponen pequeñas cantidades de cloruro de plata y de cloruro de cobre 1. De manera tal que se integran en la estructura del vidrio, ¿no? Y ahora, cuando les da la luz, el cloruro de plata se disocia y la plata, que está como plata positiva, se convierte en plata metálica y entonces se ennegrece. Por otro lado, aparecen átomos de cloro. Esos átomos de cloro reaccionan con el cloruro de cobre 1 y ocurre el fenómeno contrario. El cloro que se había oxidado se va a reducir ahora, mientras que el cobre se va a oxidar. Y eso es lo que ocurre cuando están en el interior. De esa manera, bueno, pues va pasando de oscuro a claro y de claro a oscuro, por esas reacciones redox entre la plata, el cloro y el cobre. Y otra reacción redox también importante, pues es la que ocurre en frutas y en verduras. Os voy a hablar en concreto de las manzanas, ¿no? Del proceso de ennegrecimiento de una manzana. Bueno, ¿qué ocurre cuando nosotros cortamos una manzana o pelamos la manzana? Pues que se liberan una serie de enzimas. Esas enzimas reaccionan con el oxígeno del aire y hacen posible que una reacción química, que es la conversión de los compuestos fenólicos vegetales en melanina, sea muy rápida. Por eso lo vemos prácticamente de forma instantánea, es pelar la manzana y ya está de color, al momento se pone de color marroncito. Esa reacción se da a un pH entre 5 y 7 a temperatura ambiente. Bueno, la manzana tiene un ácido y entonces pues se dan todas las condiciones favorables para que ocurra. Si nosotros cambiamos el pH, pues la reacción no ocurre. Y eso es lo que hacemos, bueno, o ocurre más lentamente. Y eso es lo que hacemos, pues si nosotros le ponemos zumo de limón, si cogemos, pelamos una manzana y no nos la vamos a comer entera, pues esa mitad le damos con un limón, estamos modificando el pH del medio y entonces la reacción redox no se produce tan rápidamente. Lo mismo ocurriría, por ejemplo, con las alcachofas. Pues si os gustan las alcachofas, sabéis que conforme la está pelando uno se están poniendo se están ennegreciendo y es por el mismo proceso, por una oxidación. La forma de ralentizarlo, porque cuando la estamos cortando se está liberando esta enzima y la reacción es mucho más rápida. Bueno, pues para ralentizarla es darle con el zumo de limón. Bien, y por último, bueno, pues os hablo de qué ocurre cuando una manzana se cae y veis que se le pone en una zona negra. Bueno, pues el proceso es exactamente el mismo. Se libera la enzima, pero se queda dentro de la manzana porque no la hemos cortado. Se ha roto la estructura celular, se ha alterado y se ha liberado esa enzima, y esa enzima reacciona con el oxígeno que hay allí en la célula de la manzana, y se pone negra pues con el mismo proceso. Además, conlleva liberar también un olor muy característico, ¿no? Que se da también en otras frutas, no solo en la manzana, sino en el café, en el té, en las uvas pasas y en el cacao. Para evitar esto, pues es imposible. Si la manzana se cae, se va a producir esa reacción porque no hay nada que nosotros podamos hacer porque todo transcurre dentro. Entonces, como veis, la oxidación-reducción forma parte de nuestra vida, bueno, de nosotros mismos, ¿no? Nosotros nos estamos oxidando continuamente porque estamos respirando y estamos incorporando. Pues nada, lo último que os digo es mi despedida y es que nuestro propio envejecimiento un proceso redox. Estamos continuamente respirando, nuestras células están tomando oxígeno y entonces, pues, esa oxidación nuestra, a costa de que alguien evidente, algo se, evidentemente se reduzca, pues es la que nos hace envejecer. Y nos vemos en otra ocasión. Pues esperemos que la semana que viene, si todo sigue igual, aunque sea por estos medios, la verdad es que claro, dentro de lo que aprovecharé es aprovecharé nueva... para decirle a mis alumnos que escuchen, bueno, les subiré este trocito de mi intervención, porque es precisamente lo que estoy explicando ahora. Ahora estamos explicando online y yo tengo alumnos de segundo bachillerato que, aunque vamos bien en el cumplimiento del temario, pues tampoco queremos dormirnos ni parar, porque no es bueno parar, hay que mantener la rutina en estos momentos. Y bueno, pues les diré que escuchen el programa, porque es importante que ellos vean cómo se aplican las cosas que damos normalmente en clase a la vida cotidiana. Pues claro, lo subiremos a iVoox. De todas formas, lo podemos subir también, una vez que veamos cómo ha quedado el vídeo, a YouTube también. Sí. Así que yo llevo ya grabando, pero también. Yo llevo ya casi un mes que cada vez que veo la tostada que me tomo por la mañana, me acuerdo de la reacción de Maillard. Así que ya sé por qué se pone primero claro, le echarán mantequilla, porque el pan solo no vale, tiene que ser. El pan con algo más. Con mantequilla. Pues tiene que tener los dos componentes, ¿no? Los hidratos de carbono por un lado, ¿no? Los glúcidos, Y por pues otro sí que lado, me acuerdo, sí que me acuerdo. Está muy bien, muy interesante tu sesión, Isabel. Gracias. Muchísimas gracias, Isabel. Nada, me alegro de ver y ver que seguimos ahí. Ahí, claro que sí, todos seguimos. Adelante, además. Bueno, pues listo, le tendremos que hacer la pregunta ahora a José Luis, ¿no? Que, vamos a ver si... Sí, que faltó, es que faltó. Artículo. Faltó y le vamos a poner ahora nota. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció, José Luis? Eso, el artículo, ya te comenté por el WhatsApp y por el nuestro. Y nada, me pareció un artículo magnífico. Y bueno, hay que recordar primero el artículo lo que decía, sí. Porque los que nos escuchan la primera vez, Lito, no saben de qué artículo estamos hablando. Un artículo que publicó Lito en la revista Universo. Él suele normalmente traducir del italiano, no, pero del inglés al español, para la revista en español, pero esta vez no solo fue traducir, esta vez fue autor. Hacer el autor del artículo. Uh-huh. ¿Y cuál es el artículo? Y el título era... ¿Te acuerdas de pues, memoria? No, la divulgación de la astronomía en Jerez. Sí, eso es más o menos. Y lo que más me gustó, aparte del artículo que estaba bien escrito y explicado de nuestros orígenes y tal, recordar un poquito nuestros orígenes, es la primera foto. La foto, claro, yo sabía. La primera foto es que me dejó muerto con ahí las caritas de todos nosotros. Creo que era el primer año que estábamos, porque aún estaba allí Simón, estaba Antonio, estaba Rafa, estábamos tú y yo, estaba Alfonso, Paco Daza con su mujer, en fin. Éramos una peña allí con unas caritas de hace 20 años, es que hay que decirlo así de claro, hace 20 años, que era pues increíble. Pues fue una casualidad. Pues yo es que en esa foto no sé dónde... ¿Dónde la has podido sacar? Creo que me apareció por el chat, por WhatsApp, me la volvió a mandar rescatada a Paco Daza. Ah, Paco Daza. Paco Daza me la reenvió y cuando me di cuenta que tenía la oportunidad de poner dos fotos en el artículo del antes y el después de Un Punto Azul, pues dije, esta va seguro. Y además un guiño para todo el equipo moderno. Agustín, sí. Lupe, Andrés, de que nos vieran las caras a las viejas glorias haciendo los primeros programas, que hace la friolera de 20 años. Estamos un poquito más jóvenes, Lito, ¿eh? Sí, pero sí. Tú y yo estamos igual, igual tú y yo, Estamos igual. Y vamos ya a conectar con nuestros oyentes que nos están escuchando y bueno, había que poner un poquito de alegría para que, bueno, pues todas las personas que están conectadas, y que quisieran conectarse lo pudieran expresar. Bueno, que les ha parecido el programa, ya nos quedan pocos minutos y vamos poquito a poco pues conectar uno a uno en vez de todos de una vez, para que podamos escuchar si quieren comentar algo. Y bueno, dice Jesús que él no puede conectarse, pero que él no ha visto la gala. Bueno, primero vamos a hablar con Luis María, que normalmente es nuestro control de sonido, es la persona que tendría que estar aquí, no yo, dándole a los botoncitos. Pero bueno, hoy ha estado detrás del telón, aunque ahí está el vídeo también de él. Y Luis, ¿qué tal ha estado el programa? Muy bien, muy, muy ameno, muy simpático. ¿Cómo? ¿Me escuchas? ¿Sí? Ahora sí, sí. Sí. Que... sí, te escuchamos. Interesantísimo, como siempre. ¿Y el sonido, cómo lo has visto? Mejorable, pero bien, ¿no? Escucha perfectamente a todo el mundo. Estupendo, estupendo. Yo creo eso que... es lo importante. Una buena manera de continuar el programa, no interrumpirlo. Y estoy viendo por ahí a gente vestida con la camiseta del Betis, en fin, aquí hay... <No, no. risa> Hay de todo, pero... Hay gente que vengo con la equipación, vosotros no bien, venís bien, con bien. La equipación. De ti no se va a mover. Yo sí vengo con la equipación. Tú vienes con la equipación. Bueno, yo también vengo con mi equipo. Lo que pasa es que las cámaras, cada uno tiene una cámara. Sí, sí, sobre todo tú, bueno, Agustín, esperamos que algún día tengas una cámara. Una cámara es mejor. Una cámara, aunque sea una, aunque sea una. Bueno, es que estoy con el iPad. Estoy con el iPad y, bueno, dentro de lo que cabe, el iPad tiene sus limitaciones, pero me es muy cómodo. Y puedo estar en cualquier sitio, la verdad es que está bien. Y la verdad es que el otro día con el móvil también, no sé si alguno nos está escuchando con el móvil, también a Marco se escuchó fantásticamente y se le veía muy bien, pero claro, Marco juega en otra liga, tiene buenos aparatos, pero tampoco se ve mal. La verdad es que el Zoom funciona. La única limitación que hemos tenido, lo de los 40 minutos, que hemos tenido que hacerlo en dos partes, y que posiblemente la semana que viene puede que cambiemos plataforma. De formato, pero bueno, ya iremos avanzándolo por las redes, ¿vale? Uh-huh. Vamos a abrir a Andrés y Lupe por si quieren saludar, y creo que es Andrés el que está, y por lo menos para saludarlo y si quiere comentar algo. No tiene vídeo, pero sí tiene audio. Andrés, ¿qué tal? ¿Nos escucha o no? Bueno, pues Andrés no parece que no. Sí, no le aparece el simbolito del micrófono. Del micro. No. Sí, sí, sí. Del micrófono no le aparecía antes, pero ahora ya sí le aparece. Pero bueno. Bueno, pues tenemos también a Alejandro, a María de la O. Voy a dejar, lo digo por si tenéis otra música por ahí puesta, os estoy abriendo a todos, o también a ti, Jesús, y a Alejandro también. Bueno, si alguno quiere intervenir, no tiene más que hablar. Soy María de la O, me ha encantado el programa y bueno, lo he tenido que cortar un poco porque tenía cosas que hacer, pero a partir de ahora pues os seguiré, no os había escuchado nunca. Ah, soy es la primera vez que estás con nosotros. Sí, soy de Astronomía Sevilla y de M13. Ah, qué bien, pues nada, recuerdo para Alberto. Antes estaba Alberto, pero le mandé un mensaje y no me contestó, entonces no sé si es que no estaba en condiciones de intervenir, no estuvo escuchando un rato. Y no sé si es Alberto de M13, le pregunté, ¿es Alberto de M13? Y no sí, me... Sí. Yo creo que sí, yo hablé con él. Sí, yo creo que era él. Por el chat hablé yo con él un momentito antes de que se fuera, me estoy hablando por el chat, del propio Zoom. Bien. Pues nada, bienvenida, era él, María. Gracias, igualmente. Era él el que estaba, lo que pasa que se ha tenido que ir y precisamente él es el que me ha dado después porque no había anotado el código para entrar en la segunda parte. Y es el que me lo ha dado, que sí lo tenía. Claro, es que yo esto no es una cosa que utilicé y entonces no sabía cómo iba. Claro, claro. Ni nosotros tampoco. Nosotros el primer día también nos ha pillado un poquito de nuevas, pero bueno, vamos saliendo adelante. Bueno, yo estuve en el Messier también la otra noche. Ah, con los de Granada, con los de Sostrato. Muy bien, muy bien. La primera vez que lo había usado y hoy la segunda, vamos. Muy bien. ¿Qué tal? ¿A qué fue estupendo, María, lo del maratón? Sí, estuvo muy bien porque, bueno, a falta de pan, como se suele decir, pues buenas son tortas, ¿no? Ya que no podemos hacer otra cosa. Lo llevaron muy bien, estuvo muy entretenido, muchas personas participando. Estuvo bastante bien. Estupendo, porque no, ya conocía a Joel, sus capacidades de divulgación que tiene, si no te la habrá comentado Alberto, que ha sido un gran descubrimiento para la Rada y que sí prometía, y es verdad, lo pasamos muy bien. Se echó un buen rato, sí. Muy bien, muchas gracias, María. Me dice, María, a ti no te puse el vídeo, me casi la más. Bueno, no pasa nada, no te preocupes. Aparece... No pasa nada. Estoy desde el móvil, que preguntabas antes, yo estoy precisamente desde el móvil. Pues se te escucha estupendamente, ¿eh? Se te escucha perfecto, vamos. Sí, se escucha. Ahora te vemos, ahora te vemos. Porque te autoriza y se te quita. Sí. Ahora se ve, ahora se está viendo. Ahora sí te vemos. Ah, y te conocemos también, María. Hemos coincidido alguna vez. Sí. Claro, te saludamos. Sí. Muy bien. Pues nada, bueno, a seguir adelante. Andrés no puede conectarse, gracias, porque aunque tiene activado el micro, pero... Vale, gracias. No tiene conectado el micro. Alejandro me comenta que tampoco puede y tampoco Jesús. Jesús dice que mete ruido su micro, aunque lo tiene abierto y no está metiendo. ¿Lo tengo abierto? Sí, mira. Ahora sí. Se escucha muy bien. Y además no solo y también te vemos. Sí. Ah, vale. Sí, ahora te se escucha perfectamente, Jesús. Y se te ve pues también. Yo creía que metía ruido y no quería intervenir por lo mismo, porque digo, como metas ruido va... Ahora mismo bien. ¿Cómo va eso de la robótica? Robótica y los militares. Ahí me cogió... Hoy estás librado. Hoy me he librado, sí. Mañana tengo seminario a las 4 de la tarde. Vale. Vale. Bueno. Jesús, una cosita nada más. Para la próxima, es mejor unos auriculares, aunque esté con el móvil, para evitar... Claro, si es que empecé con el móvil. El móvil no se escuchaba y me pasaba al ordenador. Vale. Si te pones unos casquitos, se acopla menos y se escucha mejor, como llevamos aquí, ¿sabes? Unos pequeños cascos y se escucha mejor. Lees mucho la prueba y va mejor así. Os digo por si la próxima semana o la siguiente te conecta. Bueno, vamos a tener que terminar, salvo que quieras decir algo más. Para terminar, Cosmos. Llevamos dos capítulos de Cosmos. ¿Qué os ha parecido? Ya el segundo mejor. El primero me dejó bastante frío, el segundo un poquito mejor, pero todavía está costando subir, ¿eh? Comparado no con los primeros de Carl Sagan, sino con la primera temporada, que fue muy buena. Las comparaciones son todas siempre odiosas. Sí, pero como tiene uno con este tipo de cosas, igual que con Star Wars, si te gusta, lo que sea, tiene muchas expectativas y después como que te deja un poquito frío. No es que esté mal, pero vamos, no, casi nada nuevo sobre el horizonte, ¿no? ¿Verdad? Sí. No sé, Lito, tú que eras pocas cosas, pero bueno, este me ha parecido bien el segundo. El primero no lo llegué a ver, pero el segundo me ha parecido muy interesante. Es que el primero lo entiendo. Ya hemos visto muchos cosmos. El primero lo entiendo como un que para mí es demasiado hacer un capítulo entero de puente. Entre la primera sesión, o sea, los primeros 13 y ahora esta segunda sesión. Pero sí, ha mejorado. El segundo ya tiene cositas. Son otros mundos, tú sabes. Mucha ficción. No es como... Los dibujos animados me suelen gustar a mí. Sí, el tema de los dibujitos. Sí, la comparación con este... Bueno, no sé si voy a hacer spoiler o no, pero vamos, lo del... Los navegantes. Los navegantes, sí, de Indonesia y todo eso con lo que se espera que se haga después. Está bien, bueno, tú sabes. Puede mejorar, esperemos que siga mejorando. El lunes que viene otro. Ahí. Hay que seguirlo. Bueno, pues yo creo que ya tenemos que cerrar porque se nos acaba el tiempo, tanto del programa como...